Brim. Dale. Soy del Cerro Colorado, donde no sabe llover, donde nadie pasa el río cuando le da por crecer. Piedras y montejones trabajan grandes y chicos, martillando todo el día para que otro se vuelva a rir. De la mañana a la noche canta un chango en Oyuy, ya según mi noticia no se había tragado un pollo. El zorro me llevó un pollo y una tarde lo rastrié. Pide que usaba alpargata y eran del número 10. Sí. Dale. Agua le dio un garabato que se estaba por secar y me ha pagado con flores que alegran mi soledad. Pasaba un chango cantando en una chata cargué y la mula iba pensando, pucha qué vida fulé. Me fui para Tacoyaco a comprar un marchador y me truje un zaino